Pues con lo que hay de pasta podemos cenar algo. También. No tenéis nada de hambre. Si no tenemos cochina, tenemos apio. Cochina. Cochina de cebolla. Cochina de sala. El mosto. No sé lo que es el mosto, pero un poquito. Ah, está guay. Está bueno. No sé si. Es que también, ¿no? Casi mejor, ¿no? Sí, así, sí, así, también está bien. Se nota más el sí. I know more rock and roll. We won rock and roll. Algo ahí vamos a machacar ahí, ahora para vosotros. Bueno, ese es el momento porro. Si nos motivamos, nos animamos. Puedo comer un cigarro, si está, si está. Otra vez. Otra. Que no he terminado. Ya Además te volteas a ver, esto es en serio. La cifra, la cifra. Eso es. Es profesional. Magnífico. Bueno, yo necesito un papel. CD avec Trust dedans. J'arrive à l'écouter. Je vais écouter si vous voulez faire. Réveille en chantant. Ay, pero no, el Thierry ha hecho mal el trabajo. Se ha copiado mal. Esa es la selección de Thierry, pero eso es el DVD de Thierry. Que intentaba copiar el otro día, pero no. Y todavía solo llegaba hasta la D o la E. Más Zucuashi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est get up. Thank you. King Kong, bro. No, sí, ya sí lo hago, bro. Ya no sé lo que está haciendo. ¿Cómo? Ya ni lo hago. ¿Cómo? He oído hablar de Hong Kong. A ver, pasa. Te llamaban en la cochina. Está todo listo. Está en la sartén. Está en la sartén. Está en la fuego. Ya está. Mi rey, mi rey. Y pon algo, no sé, chuta. Está un poco chino. Echar un poco de especia. Echar un poco de cochina. De nutrir, de cochina. De algo. Ay, sí. El citrón, el japonés. Creo que es la col japonesa o la col china. No, hay dos cosas. La col china. ¿Qué es? Es una col china. Que tiene de particular y la col china. Esa es la col china. Y luego hay una que es una. No es col china. No es colchina. No, pero los dos son colchinas. Los dos. No, pero hay variedades de colchina. Ah, sí, bueno, por lo menos. Los dos son colchinas. Sí, es colchina. O sea, yo pregunté, me dijiste, sí, la de colchina es colchina. Un colchino, una colchina. Muy buen, madre, muy bien. Entonces, al final. Y nuevo entero, ¿no? ¿Hay o no la tienen? ¿Hay o no hay? Un poco tipo así, ¿no? Un poco tipo hoja. No te levantes así, que es muy malo para la espalda, ¿no? No, tienes sí, que apoyar. El Tommy, ¿te puedo enseñar a Tomás? No. Tomás, bueno. Tomás, tú lo conoces. Que es muy ahí preocupado, está muy preocupado por su espalda. Y va al fisio y va a hacer pilates. Pilates aquí. Y en medio es hace un médico, ¿no? O sea, a mí a veces me duele, pero últimamente. Ya, pero él dice como, o sea, él sabe ya cómo hay que ser. Hay que, claro, pero mantenerse y también cuando te levantas y te acuestas. Yo estoy intentando hacerle caso porque me dice, a ver, acuéstate, ponte y a ver cómo te levantas. Pilates es como ahí. No, pero plan. Pero Pilates me parece un poco como la copia del yoga. No sé, yo hice una vez. Y el yoga es postura y estás. Y en el yoga sí que te explica así, estar con la columna erguida siempre. De una forma natural, ¿no? Sí, bueno, natural depende. Porque la típica postura del loto, que es así con las piernas así, muy, muy natural. Pero la columna sí. Es que siempre tenemos que estar así. Yo cuando era pequeña, sí, mi papá, bueno, pequeña, o sea, hasta ahora me daba golpes aquí. Cuando estoy así, de, y levántate la espalda, y yo así, con un golpecito de encima. Y tiene razón, siempre estoy así como una idea. Tío, yo flipé con la radiografía de la espalda de mi compañera de piso de Paula, ¿la conoces? La que sí, tú sí, ¿no? Sí. Pues Paula tiene un poco de escoliosis y me dijo un día, te enseño mi radiografía médica. No sé, me saca la radiografía de cara de la espalda, así. Una pasada, era como una serpiente. Pobre. Te lo juro, qué fuerte. Le dije, Paula, ¿por qué nunca le pusiste algo cuando eras pequeña? Porque ya eso no se puede corregir, es muy útil. De pequeña todavía, sí. No quería. Horrible, sí. Llevaba un collarín, llevaba una especie de hierro, como una faja. Sí, que te tenía todo así, y tenía así como todo. creció 20 centímetros, yo te lo juro, ¿sabes? Empezó a ser súper alto, ¿sabes? El chico no le veía así, del gimnasio. Y ahí tú estirado. Era horrible para llevar a eso. Pues entonces el Tomás me dice que cuidado cuando te tumbas. Cuando que no te tumbes de una vez, ¿no? Que no te levantes solo sin los brazos, que es, hay que hacerlo todo con los brazos. ¿Sabes? Sí, pues y de cuando lado. Cuando te levantas. De lado, sí, eso sí. Es en el yoga también siempre lo hacen. Pero para levantarte, o sea, de tu cama, en canadilla, si no. O sea, es fuerza demasiado. Sí, pues pero es que no te quiero las patas. Bueno, no, con las patas, con un salto. Pero si sí, te pones de lado, está mucho mejor porque te estás apoyando. Si no, si te levantas así, ya fuerzas aquí. Claro, ahí ves. Es esto. ¿Qué es esto? Bueno, depende de donde le das la fuerza. Porque si le das la fuerza a los abdominales, no pasa nada. ¿Así? No, yo creo que incluso con abdominales, porque yo pienso lo mismo, pero. Sí, pero te jodes como las. Hombre, si tienes ahí muy bien de fuerza en los abdominales, a lo mejor sí, pero tienes que no ser ahí. Caso, no, creo que ya no. No, pero sí, tienes que levantar de lado. Y para acostarte, pues te diría, no sé, si de lado también. O algo así, hacer fuerza en el pie. Es que eso, claro, o sea, si te vas a tumbar, pues que estés apoyado siempre, eso es para luego. Para aliviar un poco. Pero también, por ejemplo, si. Es lo mejor trabajar los hombros. Es justamente la mejor comunicación. Marco. Tampoco sueño ahí. Pero, por ejemplo, cuando haces las. Todas las posturas invertidas que tienen las piernas arriba, te dicen de bajar así poquito a poco, como vértebra por vértebra. Sí. Si estás hasta arriba, si lo puedes hacer, si pillas las piernas encima de la cabeza y las vas levantando, si bajas y vértebra por vértebra, si puedes. Pues no sé, yo le hago caso porque me duele mucho la espalda últimamente. Cualquier cosa así, cualquier consejo, ¿no? Viene bien, entonces voy a intentar aplicar. Es que estuve ahí. Además. Estaría bien como estirarte un poco, así hacer una postura que te estire en una espalda. Como. Corvarte todo hacia abajo, así como hacer una curva. Bajarte hacia los pies y estirar la espalda. O así los pies encima de la cabeza, o sea, así se la estira. Porque a veces son unas posturas que tienes todo el día. Estás ahí igual sentado al ordenador, como estás mucho tiempo, o en el sofá. Pues aquí, claro, en el sofá, mira, hoy bueno, así. Sentado al ordenador, por ejemplo, seguro que hoy así, ¿sabes? ¿Sabes? Así. Y claro, hoy estás así, ¿sabes? Vaya postura, ¿sabes? Así. Y así también, si te sentas en la silla, estás en la silla y estás así. Claro, así, ¿sabes? Todo el rato así. Súper mal, porque estás siempre... Y no le pasas todo el día, pasas todo el día. Imagínate, pues si te bajas así, aunque sea así, y le estiras mucho, o te pones así con las piernas arriba... Ah. Sobre todo con las piernas de arriba. Creo que les tira más que las piernas. Pero es un poco difícil lo que pasa. Pero es que estar en esta silla sentado bien. Esta silla es una puta mierda, eso sí. Es bonita, pero no es funcional igual. Ya. Eso no. Pero también, y ahora que por la tarde estoy estudiando, tengo como toda la cabeza, o sea, la posición de estudiar es horrible. O sea, así como sentado, pero con la cabeza dividida todo, porque estás allí escribiendo, leyendo, tal. Y fatal. Para la cabeza, fatal. Para la columna. Mira, se ve que vamos para abajo. Y hace frío aquí en este piso, ¿ves? Me siento a veces aquí como un puto abuelo. Bueno, ya te digo, en el nuestro que es peor. No sé si es grande y como. Ah. impulsivita del mondo. Pero joder, ya ves, es que estoy siempre así. Entonces, pero entonces, el Tommy además que siempre está ahí, bla, bla, bla. Yo me animo, intento eso. Pero para eso es como una bolsa. Levántate con la mano, ¿sabes? Así no. ¿Pero por qué? No, puede ser con mi espalda. ¿Pero por qué? Pero eso es. Se trata de esto. ¿Sabes? Y así te vas a volver súper triste. Sí, sí. Un poco embriagado. Bueno, pues me voy. Un poco Spider-Man. Tener Mendoza sería la hostia. Listo, ¿eh? Por favor, te podrías aguantar a cualquier cosa, sería perfecto. Además, que hemos dado, o sea, si tuviera cosas con ti, no me molesta, ¿sabes? Claro, y en los pies, y te apoyas, así para levantarte es mucho más cómodo. No tienes que cruzar, puedes, ¡buah! Puedes subir el edificio, por favor, sería mejor. Ya, sí, por aquí. Hay que notar que se puede subir el edificio, pero no me mando. Ah, sí, sí, sí. Bueno, este es increíble. Que suba así. No sé, pero va. Va saltando todo. O sea, puede subir, o sea, puede ser. Yo me subo a esto ahí, pero. No escalando, ¿sabes? Solo saltando. Escaleras, pues yo me las salto, me siento ahí. Me busco otro camino. O sea. Pues mira, un poco cómo se llama, lo se llama con. Se llama cosa. Son tíos que van en la ciudad y todavía se suben a todos. Sí, ¿no? Esto es saltando. Y entonces está. Parkour. Se lo inventó. No, pero su padre estaba en el ejército, ¿no? Es en los bomberos. Sí, es como una especie de terreno de juego, ¿no? De práctica. De hacer reforma de deporte, de moverte, ¿sabes? Negando un poco, ¿sabes? El camino normal, ¿no? Saldrá en YouTube, ¿no? Sí, ahí. ¿Mm? Acá, el tío, ¿sabes? Pues yo aquí a una gente normal haría esto. Está en Estados Unidos, país normal. Y lo que sale corriendo por el campo, y, o sea, va por los caminos, hay una rama, un árbol que cruza y tú, se sube a la rama, la agarra. Es como negar los obstáculos del mundo civilizado, ¿no? Es una especie de un animal que se desplaza a lo mejor. Sí. Hay un modo, ¿sabes? Yo me agarro, ¿sabes? Porque ir por ahí, porque hay una flecha así, me agarro aquí, me agarro aquí, hago esto, sigo y al final acabas a veces en sitios increíbles. Y tío, pegas entonces. Pero ya te vas a estar súper preparado. Y tío, seguro que está entrenado, o sea, a mí eso siendo esta. Eso no más. Se salta ahí, ¿no? Lo haces tú y te haces un salto y te caes. No, pero sí, eso. Pero hay mucha gente que aprende, ¿no? Pues como perder un poco el miedo, que ya respeta a la gente, ¿no? Pero no repetir que el miedo que hay que pasar, ¿no? Y además va súper rápido. Ahora, ¿no? Ole, muchas gracias. Al final queda Voz of Canada. No, adiós. No. Thank you. Está bueno, ¿no? Oye, mira, está bueno, ¿no? Bueno, rica, rica. Está con cara de cine. Me acuerdo. Y más cosas, ¿no? Dispuesto. Tomate, no, quiero decir. Ya no hemos probado la mierda. ¿Cómo? Y ahí el barco. Albahaca, pero... ¿Sí? Hojas. Albahaca. Hojas. Mata. ¿No se ha muerto la planta? No, está ahí. La mía sí. Está luchando. Eso. Está luchando. ¿En serio? A mí me salieron flores y luego se secó toda la albahaca. La mía también. Creo que no es clima para albahaca, evidentemente. A mi abuela le crece así como árboles, le crece en la albahaca, le deja muy después. No, yo las metí bien, o sea, compré la plantita, peor. Creció un poco, chocó y así, bueno, nada, pero a mi abuela le crece así en cosas enormes, en Sicilia, como proteínas, es como un de las albahacas, como albahaca, ¿no? Yo creo que te las dejas en casa igual de los amigos. que está un poco solito. Pero dice, voy a ir a por el pan solo, porque no voy a poner todo. Claro, si cambia, pero a por el pan como coño lo lleva. Como a un brazo para ver. A todos los amigos, pues, siempre. Pero eso es que pasa. Ya, te tendrías que acostumbrar a la visión de gente invitada. ¿Y dónde la hacen en el cerro? Ay, no, pero no es 25. Que estoy yo. ¿Cuál es el día? ¿Qué más da? Mi vuelo, claro. Yo no te llevo la izquierda, pero te llevo la izquierda. No me compararás con Bibi, por favor, con un gabacho, con un mucho. Ah, ¿cuántas esquinas pues sí conoces? Vale, pues se va a ir a Italia. Estos gabachos son una fiesta. Más de 6 y menos de 3. No, más de 5, no era ya. No hay más atrás. La ley del business, tío. Bueno, con que me regales un esto me conformo. Me regalas. A ver, te ha pedido de conformarte. No importa, yo me conformo. Soy igual, me conformo. ¿Pero tú qué? Si estaba hablando con Román y negociando, me iba muy bien. Que me comió otro bol de pasta igual, bonito. ¿Quiera? No. Ya teníamos bastante. Pues ahora podemos hacer arugas, arugas. Cochino. Pescadillas cochinas. Salchicha con los chupitos. Su cutelulla es el chichón. Se prepara un poco más. Es como un poco. ¿Hacemos un coco más o algo así? Sí, ¿eh? Ah, hacemos un. Una bichisua. Donde quieras, aquí da igual. Aquí, pues, aquí, no, no, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, derecha, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Oh, Entonces, escoge dos que corresponden la una con la otra, se pone por número y asamblar. Y si ves que no se asambla bien, se ha pegado en marcha. Pero si no tiene que ser tan fuerte, pero son tres rectángulos. Rompe no, y usa pegamento. Ah, hasta el tres rectángulos. Pero vamos a ver, ¿dónde está el...? Vamos a ver, ¿qué estás? Es que no hay. Eso es una pieza. No, es que el paso 2 es antes del montaje. Antes del paso 3. Antes. Las cosas con el include something, pero ¿dónde está el something? No sé si. Es imposible. Ese es una cosa. Sí, sí, por favor. A ver cómo se ve acabado el gallo. No, no lo grabas nunca. Sí. Pues sandpaper es... sandpaper. Ah, enclosed a sandpaper. Ya, pero... ¿Qué pasa? No, sandpaper ahora no puede. Sí, ya. ¿No tenemos de... general ¿Somos sandpaper? Luego el paso, yo creo que le echas un poco de atención al paso 3 que dice: get general idea of which part goes to where. Y es como una idea general, así de qué parte va a dónde. O cómo vas a saber, no se sabe. Ah, tienes que poner cola también, prácticamente. No, Lombardía comiéndose todo, Austria, Suiza, parte de Francia. Estamos en espacio de los que vamos a estar en contacto. Es una guardiana. Me gusta mucho este disco. Este disco de todo. Sí, esto es muy chiquito. Esta vez es el. Sí, las piernas. ¿Dónde está el gas? Ah, es el modelo de la copia. ¿Pero dónde fue el don? ¿Aquí? ¿Cómo? Ah, vale. A ver, ¿dónde está? Ah, está bien. Es fácil, es fácil. ¿Cuál? El palillo para... ¿Cuándo? Ahí empieza con lo de donde editar ya. O sea, hay que dejarlo todo eso. No, hay que sacarlo. Hay dos ideas. Ah, vale. Pero si es que vamos a tener. ¿Dónde está la placa? Porque aquí está. Vamos a proceder, ¿no? Me va, eso, me falta eso. No son muy de gallo, pero bueno. Son más cosas. Un gallo con cosas. Ay, necesito sandpaper. ¿Son En serio, pero qué fuerte, no ha estado de aquí allá. Y con el día. Pues ya está, no hace falta. Ya es un gallo, o sea, para que tiene la idea general. Bien, ya es un gallo. A ver, ¿dónde se está apoyado? Las patas, un poquito de las patas. Le puedes poner mazada, de la manera que yo quiero. Falta bien. Falta bien, eso es como la de la. Sí, la Thank you. Se va a cargar. Se puso al final. Al final. Con un poquito. Es que no vas a pintar. Thank you. decís cuál es. Es una empresa impulsiva. Es que el Yodis es el que falta para unir las cosas. Es la clave. ¿Cómo es? Está en China. Es la clave. El famoso 16. No, mira, tienes que poner el 17, es que aquí está el 23, el 16 y el 17. Es un poquito. ¿Así? La polla, la polla. No entiendo el nombre. Sobra. Esa la tiramos, sobra. ¿Te gusta? ¿Pollo? Pareces más desfumado. Thank you. Ya está la solución. Pues ya arriba. Yo estoy intentando olvidar. Ya saben sin mirar el número, ya hablan el mismo lenguaje. Difícilmente. música. Allí hay pollos, hay porros, hay cerveza, hay whisky, hay bebidas. Ouais, bah c'est l'hiver. Hein. C'est le sujet important. Mais elle est vraiment sur le panier. J'ai pas regardé la demande, là, il y a une merde, là, c'est vrai, là, c'est vrai, ça. Et c'est pensé, est-ce qu'il va avoir ça, la même façon? ¿Te está haciendo o te estás obligando? Me estaba obligando porque yo estoy esperando porque casi cuando voy. Oye, te esperas a. A ver, a que yo obra. De la wiki. Pero igual se va a tardar dos horas más. Hay wiki, hay cerveza, sí. ¿Qué quieres hacer? Y todos los. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Si tienes frío, una banquita. Una falta también. Y todo el básico. Del baño, no sé. No le pasa mucho por aquí. Pero me parece a la vista. Oui, c'est composé de. Comment ça s'appelle les billes? Muy bien. Canicas. Bon. Canicas. Canicas. Y ahora. Canicas. A la chapa. Ah, esto. Eso es de la. O si sea, el mundial de. El mundial de las haciendas. Estaba aquí. te cae un poco. Para eso sí, para

Oye, Ori, ¿no has visto eso? ¡Ah, no! ¡Ay, el sol quiero verlo si recibe hoy! Thank you.